ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. No marques para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. ¿Qué tal? Hoy es lunes 25 de agosto y estamos muy contentos de estar aquí en su programa La Cosecha y tenemos un invitado muy, muy especial, Vicetina, y estamos a punto de dar comienzo a La Cosecha. Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy, muy contenta, de verdad. Nada más que es jueves, Rubí, no es lunes, es jueves. Sí, sí, es que acostumbras sí, el programa lunes, tienes razón. No importa. Es juevesito. No, la verdad estoy muy, muy, muy contenta porque tenemos un invitadazo, de verdad, nos consideramos afortunados de que nos haya tocado esta entrevista tan padre. Y pues hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a Atlas Garza. Hola. Muchachos. Gracias. Pues bueno, este muchacho de tan solo 18 añitos. Estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, a 18 añitos y pues en 6 días ya cumplo 19. Sí, que sabemos que... Las mañanitas las estaremos cantando en un ratito. Claro que porque sí, ya sabemos que cumples añitos en estos días. Sí. Y pues bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros apadrinándonos, como te dijimos. Y pues bueno, vamos a presentarte. Es un orgullo de mi parte. A los demás de La Cosecha. Hola, ¿qué tal? Pues ya me conocen a mí, yo soy César Rojas y súper contentos de que estés aquí. Segunda ocasión que vienes a Irapuato, como nos comentas. Claro. Y de verdad nos dice que ha estado de gira por todo el Bajío y que le encanta, ¿verdad, Atl? Muchísimo, de verdad. Estoy feliz de estar de vuelta. Bueno, yo soy Claudia y de verdad estoy muy, muy contenta y muy feliz de estar este aquí con este invitadazo tan especial, que es súper importante y aparte súper contentos de que esté aquí en nuestra tierra irapuatense. Y pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que todo comenzó en los 15 años de Camila, ¿cierto? Claro. que le cantaste For You I Will. Cuéntanos de toda esa experiencia, ¿Cómo nació? ¿Cómo te agarraste de valor para poder cantarle y darle ese hermoso detalle en ese día tan especial? Oye, primero que nada, qué buena investigación hicieron, ¿eh? De verdad, ¡claro! La canción, el nombre de mi exnovia, ¿en qué lugar? Pues sí, a los 15 años fue la primera vez que canté, como por mí mismo, ¿no? Me había tocado antes, pero nunca lo menciono porque pues era en grupos de amigos y todo este rollo. Pero bueno, digamos que yo antes tocaba la guitarra desde los 11 años, ahí pasé el bajo, batería, teclado, violín, y la cantaba lo que faltaba. Una vez que una novia, que pues es Camila, me dijo, oye, quiero que me cantes. El amor me motivó realmente, te haces hacer locuras de alguna manera, y dije, pues voy a intentarlo. Aunque era muy penoso en ese momento, pues quise intentarlo en el escenario. Canté la canción que era como la de nuestra relación, por así decirlo. Y pues lo que más me motivó fue ella, principalmente. El amor, te digo. Fue mi primera motivación en esto, que fue la cantada. Y pues gracias a Camila estoy aquí todavía, ¿sabes? ¿Y quedaste bien con Camila o...? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, es lo bueno. Hay que agradecerle a Camila. Sigo mandando saludos. Gracias, Camila. Muchas gracias a ti. Muchos besos. Bueno, la siguiente pregunta es, pues, ¿qué te inspira para escribir? Y como lo comentabas ahorita, Camila, a lo mejor fue como esa inspiración o eso que comenzó para poder eso. Pero ahorita, ¿cómo te preparas o cómo es esa inspiración que pues, tienes? Realmente yo siento que la inspiración te puede llegar en cualquier momento. A mi casa siempre me llega en la noche, por eso casi no duermo. Pero bueno, tengo un tatuaje que dice pureza. Esto es porque para mí la inspiración, mientras el sentimiento sea realmente puro, el que estás sintiendo, es muy válida la idea que traigas en la cabeza, lo que vas a componer. Esa es mi manera de componer. Sea lo que sienta, amor, desamor, hambre, lo que sea, lo cual puedas escribir, mientras sea muy puro y lo tengas muy muy claro aquí dentro, pues puedes componer sobre ese tema. Y pues así es como a mí me sale. De repente me siento como o muy feliz o muy triste y pues surge la oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que esas son las más, como las que más llegan, ¿no? Las que mejor interpretas porque las sientes, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Entonces, no, como hay una canción, Tu Belleza, si tienen chance de escucharla, es una que está en el nuevo disco Totalidad, que pues está aquí en la mesa igualmente. Yo creo que ha sido la que más me ha inspirado y me gusta mucho porque es muy acústica y bastante como romanticón, entonces ya la verán. Muy bien. Qué buena onda. Bueno, no sé. Muchas gracias. Oye, ¿te imaginabas todo esto, todo el éxito, todo lo que has logrado? ¿Tú te lo imaginabas a esta edad? Fíjate que sí me lo imaginaba porque soy muy optimista y como positivo. Siento que todo con mucho trabajo y perseverancia se puede lograr, ¿no? Pero no creía que iba a llegar tan pronto. Ahorita me está yendo muy bien y estoy muy contento de que en menos de 2 años, porque apenas en 6 días, el día de mi cumpleaños cumplo 2 años. Yo me lancé como casualidad el día de mi cumpleaños. Está muy loco ese rollo, pero a fin de cuentas, en menos de 2 años se ha logrado bastante y pues yo no creía que iba a ser tan pronto, pero sí sabía que se puede lograr. Y o sea, y de verdad, no te lo esperabas que fuera así tan rápido, o sea, jamás pensaste en lo que llegaras a la cima, porque la verdad, investigamos mucho sobre ti, sabemos mucho de ti, de verdad, eres muy exitoso. Gracias. O sea, tienes mucho éxito y estamos muy contentos de tenerte aquí. Contentos. Gracias, de verdad, pues yo estoy muy contento igual. De eso que comentabas que te da un cambio, nos comentabas que tenías un tatuaje que dice claro. Vuelta. Que significa precisamente eso de que todo te da un cambio supuesto. Muy repentino. Volta es como, el cambio repentino. Y es lo que me ha pasado pues desde el principio de mi carrera musical. Qué padre. No, la verdad, muy, muy padre. sabemos que la primera canción que compusiste se llama Rewind. Se lo saben bien. Sí, Rewind fue la primera canción. Y de aquí surge el nombre de tu fandom. Rewinders, así Rewinders. Es. Y fue una bendición que llegara ese nombre porque Adler suena horrible. Adliver suena fatal también. O sea, nada con Adli quedaba bien. No. Entonces, al momento que ellas me dijeron, oye, Rewinders puede quedar porque es tu primera canción, yo dije, te amo, gracias por esa idea, ¿sabes? O sea, entonces lo propuso una fan. Una fan lo propuso. Sí. Entonces, la fan es la compositora del la fandom. La compositora del fandom, básicamente, la muy que bien. Creó pues, ¿y el nombre. ¿Qué te inspiró más o menos a componer Rewind? Rewind es una canción que habla como una relación que antes estaba bien y ahora ya no. Por eso Rewind, que te quieres ir pues atrás, quieres atrasar el tiempo y todo este rollo. Y pues creo que es de la relación que tuve con Camila. En un momento como Camila. Sí, pero pues terminamos bien y todo el rollo, pero en un momento como que ya no era lo mismo que antes, ¿no? Entonces pues de ahí surge Rewind. Es una canción que yo antes componía en inglés. ¿Por qué? Porque es más fácil. No era por sangrona, por el estilo, pero porque las palabras son más cortas, entonces se te complica más el español. Y pues sí, fue el primer tema que hice, el cual pues subía a YouTube, a SoundCloud, me ahí empezaron a conocer. Y pues sí, es una canción que creo que mucha gente no le ha prestado atención a la letra, porque la melodía es como medio alegre, pero la letra pues no. Entonces, o sea, el ritmo es el que se pega, ¿no? Ajá, exactamente, y está padre eso, pero la letra está interesante también. Rápido, antes de irnos a un corte, hay mucha variación en los géneros de todas tus canciones, pero claro. ¿Cuál es tu favorito? Porque vas desde el pop, balada, como R&B. Entonces, ajá. ¿Cuál es el favorito que es de... Mi favorito, ahorita son dos géneros diferentes. Y pues, básicamente, Totalidad es un disco que ya define y ya es muy honesto de lo que yo soy, ¿no? El inicio, que fue el primero, era muy pop al 100% y un poquito de R&B. Pero en este, el pop lo cambié ya totalmente a R&B y metí la música urbana, que surgió ahorita, les contaré cómo, por Maluma. Y pues es lo que hay en Totalidad, son los géneros que me gustan mucho, lo urbano y el R&B. Muy bien, pues ahorita vamos a ir a un corte y vamos a escuchar esta canción que nos trae. Yo creo que la tengo pegadísima, esto que se llama Sola, y ahorita volvemos. Contáctenos al teléfono 173-82-83 o al correo contacto@notus.com.mx. Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada, si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Y ya no creen los falsos amores y que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona. Ella decide a quién le da sus besos, entrega su cuerpo. Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien. No quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer. Ella sale no quiere nada, ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona, dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. ¿Sabes qué? Yo te deseo, lo sabes, mi cuerpo te necesita. Siempre andas diciendo que quieres estar solita, pero yo quiero besarte, quiero hacerte mía, quiero llevarte a cumplir tus fantasías. Esta noche es de los dos. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien, no quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer. Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien, no quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Yeah, yeah, whoa. El dueño del veneno, Joel, The Gold Era, La Industria Inc., hasta el Records, el inicio. Oh, oh, oh. Estamos de vuelta aquí en su programa La Cosecha y seguimos con esta entrevista a este invitado especial que es Atul. Y Rosy, a ver, continúa. Muy bien, yo tengo una pregunta. Claro que no, sí. No, no es pregunta más. Estás promocionando ahorita tu disco Totalidad. Totalidad, así es. Cuéntanos un poquito de este disco, ¿cómo ha sido la aceptación del disco? ¿Cómo te lo han recibido? ¿Cómo ha sido? Pues fue increíble, o sea, porque mira, les iba a contar sobre Maluma. Tuvo mucho que ver en este cambio del disco. Fíjense que yo con el inicio estuve en número 3 ventas nacionales, gracias a los fans, y dije, vámonos a Panamá, Guatemala y Colombia a promocionar. Y llegando a Colombia, me tocó cantar en un festival de Día de las Madres y conocí a Maluma. Él y yo fuimos a cenar después, y entre pláticas y todo este rollo, él me dijo que me iba a presentar a sus productores. Y ya me pasó el número, todo el rollo. Conocí a Saga White Black, que es el dueño del veneno, como lo dice la canción. Igualmente a los Rude Boys, que son los productores de Maluma. Y hice un intento en la música urbana que fue Sola, la primera canción, como por este estilo. Era muy difícil porque o le gustaba a la gente o no, una de dos, ¿no? Pero le encantó a la gente, a mis fans igualmente les gustó, aunque era diferente. Y pues me aceptaron al 100%, les gustaba hasta más, el video tenía 3 millones de visitas. Y a partir de esto dije, el disco va a ser mitad urbano y mitad R&B, para darle gusto a todo el mundo, ¿no? Claro. Y pues Totalidad tiene mucho estos géneros de ambos. Que ahorita ya está en el cuarto lugar, ¿verdad? De ventas nacionales. Está en cuarto lugar, sí, estoy muy contento, la verdad, no me lo esperaba que fuera tan pronto. Apenas lleva creo que 2 semanas afuera y pues... ya la gente lo está comprando bastante, estoy muy feliz. Ay, qué padre, sí. No, pues muchísimas felicidades. Espero que siga teniendo ese éxito. Gracias. Que llegue más, ¿por qué no? O sea, que claro que muchísimo sí, de más. Hecho, la próxima semana me toca ir a Panamá y Guatemala otra vez. Y en 2 meses a Miami, entonces vamos a que más gente lo conozca. Súper bien. Bueno, y hablando de todo esto, ¿quiénes son tus ídolos? Mis ídolos tengo muchísimos. Algunos que nos quieras mencionar y como por qué. ¿Quién sabe? Es que no muchos los conocen, pero mis ídolos más grandes son Frank Ocean, Trey Songz y Timberlake. Ese sí lo han de conocer. Sí. Justin Bieber igualmente me gusta mucho. Maluma, pues me encanta su música. Me encanta Balvin igualmente. Hay ídolos en todos lados realmente. Escucho de todo el estilo musical. Todos, o sea, te inspiran un poquito. Sí, de, yo creo de que suyo. Pues mi propia música la creo agarrando estilos diferentes, ¿sabes? Muchísimos artistas diferentes. Te han comparado mucho con Austin Mahone. ¿Crees que, o sea, en verdad tienen razón de esa comparación o son totalmente diferentes? No sé, yo creo que somos, más que nada ahorita somos totalmente diferentes. Antes igual y yo hacía pop, como lo que hace Austin. Pero igual Austin ahorita está haciendo ya más como hip hop, R&B, y me gusta mucho su estilo, pero creo que ahorita somos dos mundos muy diferentes. Sí. Me tocó abrir su gira, pero pues... Sí, estuviste en México abriendo todos sus conciertos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y en qué país estás presente? O sea, ahorita mencionaste algunos de Latinoamérica. ¿Hay otros países en los que estés presente? Fíjate que no me he presentado en otros fuera de... ¿De Latinoamérica? De Panamá, Colombia y... Panamá, Colombia y Guatemala, ya me hice pelotas. Pero hay muchos fans en Perú, en Chile, más que nada en esos lugares. Igualmente hay en Argentina, etcétera. A mí me encantaría visitar pues más de Sudamérica. Ok. Entonces, ¿sí te estás visualizando hasta cruzar el charco y llegar a Europa? Claro. ¿Y todo eso? Sí, hay fans en España, ya hay un club de fans por allá. Igualmente en Francia hay varias fans que me tuitean pues en francés. Está bien loquísimo ese rollo, pero espero irme pronto para allá. Con el traductor, ahí lo tenemos. Sí. Hablo un poquito. Igual italiano. Bueno, este tour que vas a comenzar, cuéntanos un poquito de él. ¿Dónde vas a empezar? ¿Qué planes tienes para este tour que es el Total Color Tour? Venga, el Total Color Tour empieza a finales de septiembre y es un tour que estamos preparando pues muchísimo. Ahorita apenas hay tres fechas confirmadas, las cuales son creo que 25 de septiembre en Guadalajara, 1 de octubre en la Ciudad de México y finalmente el 7 de octubre en Monterrey. Y pues es un tour muy visual, vamos a usar colores para cada canción. Va a ser no solo un concierto, sino un espectáculo, algo que la gente diga, wow. Cada canción va a tener como su propio color para que cuando veas el rojo digas, ah, esa canción era todo para mí, ¿no? Algo por el estilo. Y quiero eso, que la gente se le haga inolvidable. Entonces va a estar muy padre, me van a ver bailar. Yo no bailaba nada, pero pues ya me defiendo. Entonces va a estar bueno. Pues esperemos que vengas a Irapuato. Esperemos este tour. Que sí. Esperemos que ahí nos aparten una fechita para que vuelvas a venir. Con que la gente lo pida, que estaré allá. Claro, y que también sí. Que tú diriges o das la idea para todos los videos, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Sí? Igualmente la portada del disco yo la hice. O sea, eres muy meticuloso en todo lo, en toda tu imagen, ¿no? Todo lo creativo y lo de mi imagen me importa mucho porque primero que nada me encanta ser creativo, sí. Y segunda es mi imagen. Sí, no quiero que algo que no me guste esté afuera. Entonces. Claro que sí. Bueno, entonces ahorita vamos al segundo corte y vamos a ir con esta canción también que nos encanta, que es Te Quiero. Venga, y ahorita regresamos a La Cosecha. Venga, perfecto. Sí, sí. Bien. La Cosecha se llama el programa. Sí, sí, en realidad fue un concepto un poco gracioso. A ver, ¿cómo fue? No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hoy quiero tocarte toda, quiero hacerte. ¿Sabes lo que yo quiero? Quedarme hasta el otro día. Y vas a volar, volar, volar. A las estrellas llegará. Yeah. 59 minutos. Una. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad. Y 4 minutos. Y estamos en el último bloque de La Cosecha. Este programa ya se acabó. Lamentablemente fue muy corto por el poco tiempo que tenemos. Y Atil, despídete de tus fans, por favor. Claro que sí. Gracias por tenerme aquí, primero que nada. Estuvo bastante divertido. Y pues, invito a toda la gente, primero, a que vayan a mi firma a las 4 de la tarde. Va a ser una plaza por ahí. Entonces, chequen las redes sociales. Estoy en todos lados como arroba Atil Garza. Se escribe ATL. Así en Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, diagonal Atil Garza Oficial. Y pues gracias por tenerme aquí en La Cosecha, de verdad, sigan escuchando. No, el placer fue de nosotros, de verdad, muchísimas gracias a ti. Y de verdad, todos sus fans, síganlo en todas sus redes sociales, ya se las comento cuáles son. Y no olviden ir a la firma de autógrafos, que va a estar en Plaza Cibeles. Así es. A partir de las 4 de la tarde, para que vayan. También no olviden comprar Totalidad. Así es. Ya, que de verdad está buenísimo, ya nos estaban comentando por aquí, ya escuchamos unas canciones. Les va a encantar, estoy segurísima. Sí, de verdad, les va a encantar, no lo dejen pasar, cómprenlo y pues... Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Atl. Y te puedo pedir un favor. Claro. Invita a todo nuestro público a que siga escuchando No Tus Radio y La Cosecha. Por supuesto, a toda la gente que está aquí en Irapuato escuchando, igual si son de otros lugares, sigan escuchando No Tus Radio, La Cosecha en especial, el gran gracias. Programa. Gracias. Muy buenos anfitriones. Así que... Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos ya pronto verte súper internacionalizado. Esperemos, hermano. Tu música es muy buena y pues el mejor de los éxitos gracias. Hoy y siempre. ¿Sí? Sí. Nos despedimos en esta ocasión. Yo soy César Rojas y nos vemos el próximo lunes a 1:30 con mucha más música y mucha más diversión. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.